mío, mío, mío. Muchachito, muchachita, no me cachen, cachivaches, que en mi ronda, ronda el mundo entero es suyo y mío, tuyo y mío. Hubo una vez un bichito bolita, que después tuvo hermanitos de a montón. Más la prima, el amigo, un compañero, la vecina, y el bicho bolita se convirtió en un bicho balón, balón, balón, balón. No me cachen, cachivaches, que en mi ronda, ronda el mundo entero es suyo y mío, tuyo y mío. Hubo una vez un bichito bolita que después tuvo hermanito de a montón. Más la prima, el amigo, un compañero, la vecina y el bicho bolita se convirtió en un bicho balón, balón, balón, balón. Suyo y mío, tuyo y mío, suyo y mío.